Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de títeres Garabato, la muñeca de trapo, del colectivo teatral Luna Sol, se presentará el próximo 27 de junio a las 11 horas en la Asociación Humboldt en Quito. En la pieza, esta valiente muñeca hará todo lo posible para salvar a su amigo el sapito Cro y a su casa de las maldades de la bruja. La obra está basada en el cuento del mismo nombre de América Pazmiño. Internacionales. Caracas. Los ganadores de la edición número 73 del Premio Venezolano de Periodismo Simón Bolívar 2015 se anunciaron este lunes en Caracas. En la categoría Premio Único Simón Bolívar, el ganador fue el periodista venezolano José Vicente Rangel por su larga trayectoria en el oficio. El Premio Nacional de Trayectoria Periodística fue otorgado a la periodista Rosita Caldera, quien, a pesar de que ya no ejerce el oficio, dedicó muchos años de su vida a la defensa de los derechos de la mujer, destacando como una gran exponente del periodismo. En esta edición, el premio recibió 261 trabajos de profesionales y comunicadores populares de varios estados venezolanos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.